en El Salvador. En el año 2016, al menos 200 defensores ambientales, líderes indígenas y guardarrecursos de tierras fueron asesinados, según el informe de Global Witness, Defensores de la Tierra, Asesinatos de Defensores de la Tierra y del Medio Ambiente a Escala Mundial. La investigación muestra que los defensores ambientales están siendo asesinados sistemáticamente, casi 4 por semana en todo el mundo. Alfredo Carías tiene la nota desde El Salvador. La región centroamericana en la lista roja. Honduras sigue siendo el país per cápita más peligroso en la última década, con 14 defensores asesinados en 2016, con 127 asesinados desde el 2007. El brutal asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres sorprendió al mundo. Ella era una de las 14 activistas ambientalistas y defensoras de las tierras asesinadas en Honduras en 2016. Señaló Pedro Landa, activista del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de Honduras. Bueno, en Honduras, este año creo que Global Witness ha señalado una realidad muy alarmante, ¿no? Que Honduras es considerado como el país más peligroso del mundo para defender los bienes naturales. Y es que desde el año 2010 al 2014 han asesinado 111 personas, por lo menos, en conflictos relacionados con la defensa del territorio. Y ahí nos encontramos que en torno a la minería, por decirles, existen en este momento 714 proyectos mineros aprobados. Y existen en proceso de negociación más de 950 títulos mineros que desde hace dos años se están tratando de colocar y se habían paralizado por la caída internacional de los precios de los metales, pero ahora, de julio para acá, ha vuelto con mucha más energía y más fuerza el concesionamiento de los bienes naturales. Y esto ha provocado pues una reacción ciudadana de rechazo total, frontal, a la política extractiva, y la respuesta del gobierno ha sido la militarización de los territorios, es decir. Por su parte, Nicaragua está comenzando a competir con ese deshonroso récord del peor lugar per cápita por las cifras de 10 asesinatos contra indígenas vinculados con la defensa de la tierra desde el año pasado. Mientras tanto, Guatemala aparece en la lista de los países peligrosos con 6 asesinatos contra defensores de derechos humanos. Ante esta grave situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a Guatemala a abordar el inaceptable aumento de la violencia y muertes que tienen como víctimas a defensores del medio ambiente, aseguró José Cruz, representante del colectivo Madre Selva. Hoy día se habla mucho de la conflictividad socioambiental en Guatemala, pero esta está determinada precisamente por la implantación de ese modelo legal, político legal, que ha encontrado una resistencia de parte de la población, porque este modelo establece grandes privilegios e incentivos para la industria extractiva y las megaplantaciones orientadas a la producción de combustibles. Y desde la perspectiva de los movimientos indígenas en Guatemala, se habla de una nueva invasión de los territorios indígenas. En el año 2016, al menos 200 defensores ambientalistas, líderes indígenas y guardarrecursos de tierras fueron asesinados, 10% más en comparación del 2015, por lo que fue considerado el año más peligroso registrado, según un informe de Global Witness denominado Defensores de la Tierra, Asesinatos de Defensores de la Tierra y del Medio Ambiente a Escala Mundial. La nueva investigación que muestra que los defensores ambientales están siendo asesinados sistemáticamente, casi 4 por semana en todo el mundo. Esta escala de violencia es promovida por una intensificación de la lucha por la tierra y los bienes comunes como la minería, hidroeléctricas y la agroindustria, que pisotean los derechos humanos de las personas por la búsqueda de generar ganancias, como es el caso de las comunidades de La Puya en Guatemala y comunidades de Santa Bárbara en Honduras, nos cuentan Felicia Morales y Eunice Ramírez, respectivamente. Pues la lucha en mi país es bien, bien difícil porque los gobiernos apoyan estos proyectos mineros que dicen que traen desarrollo para las comunidades, pero es totalmente falso. Lo único que traen es destrucción y muerte, contaminación. Por eso es que nos oponemos, porque no traen ningún beneficio a las comunidades, más bien trae conflicto social, porque vienen a dividir las comunidades. A raíz del golpe de Estado, con el gobierno de Micheletti, se comenzó a concesionar prácticamente todo el país, que eso ha venido pues agudizando o haciéndose cada vez un poco más fuerte. Y hoy hemos visto pues que Santa Bárbara, que es mi departamento, pues tenemos muchas concesiones, no solo con el tema de mina, también con el tema de represa, porque somos muy ricos en el tema de agua. Entonces estamos muy afectados. Santa Bárbara se habla que tiene más de 100 concesiones mineras, más del 80 también concesiones de represa. No hay un dato muy específico porque el gobierno pues nos oculta o no nos da esta información como derecho. A medida que se impusieron más y más proyectos de extractivismo en las comunidades, muchos de los que se atrevieron a hablar y defender sus derechos fueron brutalmente silenciados, destaca el informe. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías.